Menudo golazo fue el de Hetz en el Rotbund, sin parar, sin todos seguidos, las canciones unidas, 40-50 minutos, a tomar por culo. La verdad es que he de decir que fue uno de los mejores bolos en los que he estado. También es verdad que igual le doy una especie de estatura épica porque solo los he visto una vez. Iban a venir en el 2014 a ser curators, como he sido yo en el Bilbao Death Fest, a ser curators del Rotbund. Iban a tocar ellos en dos tipos de formación, luego iban a tocar Candodo, iba a tocar también Anthroporf, no sé cómo se lee, uno de los proyectos paralelos, y fue una pena. Se canceló y al año siguiente tocaron que yo no pude ir. En cualquier caso, aquí seguimos repasando la carrera esta idiosincrática banda. Que por cierto, las canciones que habéis escuchado son del año 96. El Relaxing with the Heads. El siguiente disco que toca repasar va a ser otro grandioso. Para mí, que es el un poco más irregular, porque al final tiene unas canciones un poco sin sentido, pero tiene unos temazos que se te va a la olla. Everybody Knows We Got Nowhere. Ahí parodiando un poco el título del disco de Neil Young. Y bueno, más de lo mismo, más anárquico a veces, menos orientado hacia la canción de rock y más llamero, vamos a decir, pero vamos, igualmente genial, como vais a ver, con una de las que van a sonar, ha sonado mil veces en el programa ya. Bueno, dos, Legavan Satellite, esa suena muchas veces, Fuego, Barcoded, es un clásico, de hecho en mis sesiones cuando pinchaba pop rock siempre la pinchaba, suenan ahí muy a Sonic Youth, ahí como aproximándome al pop de una manera muy muy elegante. Stab Railroad y Dirty Water. Voy a dejarlas sonar todas seguidas porque son parte de un todo. Y aquí, como he dicho, aumentan ya el rollo llamero, jam. Menos orientado hacia la canción redonda y más un poco disperso. Pero como digo, estas cinco canciones son cinco absolutos temazos. En pleno año 2000, cuando la psicodelia todavía no había sido resucitada por gente como Black Angels, The Heads. I'm going to show you how you can bring a union between your mind, your body, your nerves, and your breath. You're going to teach the mind how to relax as the body relaxes. We'll be right back. living out of this. It's just that I'm sinking. Green rivers, mud, brown banks, the ocean's cold war, and the rain will fall. A wet war. Crossing out on behalf of the world. Así de expansivo es este disco de The Heads, Everybody Knows We Got Nowhere. Y ya, pues ya, como veis, ya perdían un poco las formas. Y bueno, ese primer intento a ser algo como un poco más asequible abandonó en apenas 10 años de carrera. También hay que decir que se me olvidó deciros que esta banda empezó en el 90, aunque el Relaxing the Heads, que es With the Heads, que es el primer disco, pues en 6 años sacaron EPs, no sé qué, que como la mayoría están reunidos en el The Time Is Now, que os he dicho que salió en Man's Ruin. Y bueno, pues ahora vamos a saltar a otro disco. Cuando ya, pues bueno, las garantías de poder oír una canción de pop de con estribillo y coro y poco más era cada vez más complicada. Así que vamos a escuchar ahora tres temas del disco Undersided del 2002. Il Rato, L'Aram, Il Galo, False Heavy y Vibrating Digit. The Heads, especial en El Desenterrador. Thank you. Country, and as the metal wind Ahí tenéis las canciones, la selección de canciones del Undersided, el tercer disco entre comillas de estudio de los de la banda de Bristol, The Heads, a la que estamos dedicando el programa. Hello again, guys. Thank you very much for your music. I may have had problems recording the first part of the program, so I say hello again and dedicate this program to you and your music. Y bueno, ahora vamos a saltar hacia el, si no me equivoco, yo diría que es el 2004. No, 2006. El último disco de estudio conocido. Es decir, luego vamos a poner canciones de discos de demos, de caras B, de discos de ediciones limitadas, que es difícil saber si son productos finales o simplemente, como dicen los ingleses, afterthoughts. Under the Stress of a Headlong Dive, se llama el disco, y vamos a escuchar tres temitas, no, cuatro. Embryonic Lizard, Return of the Bemi, Swamp of Chutney Morgan, We Descend From. Yo creo que ya vais viendo que aquí mantiene un tempo parecido al anterior disco, no se alejan del todo del rollo psicodélico con... He escogido canciones que tienen lo más cercano al formato de una canción estándar y lo más alejado a las jam, porque ya valió con el split riff en directo del Roadbook 2008 que ha durado 9 minutos, aunque eso no garantiza que luego no vaya a hacer alguna burrada. The Heads, del disco Under the Stress of a Headlong Dive del 2006, Embryonic Lizard, Return of the Bimi, Swamp of Chutney Morgan, We Descend From. Lost all the visions, happy on the line. never met your equal. Reeling by a dance started with the sequel. Shapes take forms out on the seafloor. Panic sets in, but this is what you came for. Now grind you jumps. God save you, gonna make it happen. Choose it to float. Now chased by the kraken. The lonely animal Wings back stare. Staring back. Wings back staring. Fishing the sea. Locked up till 2 channel 3. And that's it, only once before. It melts the sides but moves the core. Fear has gone, cramp sets in. Marbles cut straight as it's never been. But that was it. Frame colors, but here's five others. The lonely animal Cuatro aldabonazos de Heavy Psych de los The Heads, de su disco Under the Stress of a Headlong Dive. Y bueno, ya sabéis lo que ibais a escuchar, porque es un especial y la verdad es que pocas veces he puesto 2 horas de la misma banda todo el rato, pero es que tienen un vibe, tienen un rollo jam, pero a la vez de canción concreta y organizada que les hace especialmente adictivos. Y la verdad es que estaba escuchando estas canciones de este disco, no tenía muy, muy, muy catado. Me ha entrado muy bien. Y ahora voy a escucharos, voy a poneros, que no os puse, yo creo, en los especiales que he hecho con 6, creo, de John Peel. También estuvieron los The Heads en John Peel. ¿Cómo no? ¿Cómo no John Peel no nos va a calar y cómo ellos no van a estar? O sea, era un marriage made in heaven, que dirían, un matrimonio hecho en el cielo, como dirían los ingleses. Y así suenan canciones que ya habéis oído durante el programa y con las que voy a cerrar el programa, porque el sábado que viene haré una segunda parte del especial con las bandas paralelas, como hemos hecho Candodo, Anthropop, Fuss Against Junk, Gonga, que es una banda en la que militó uno de los de Heads brevemente, yo no sé si ni siquiera llegó a tocar en ninguno de sus discos, Candodo, el disco último que ha sacado con John McVain, Loop, que como ya os he mencionado varias veces regresaron a la vida, y el año pasado el EP que sacaron lo sacó con una formación nueva y dos de ellos eran peña de Heads. Y luego pues esos discos que os he dicho durante el programa, que no se sabe si son discos de estudio, grabaciones de local de ensayo, jams, no hay mucha información, y entonces pues bueno, a ver cómo suenan. Algunas canciones están como medio cocidas, medio cocinadas, pero sí, sigue habiendo cosas que escarbar entre tanto lanzamiento limitado. Así que hasta el sábado que viene os dejo con las Pill Sessions completas de los Heads a los que he dedicado hoy el programa. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Now you are. modulation started. Vision now blurred. Let's go.